Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Ay, ay, ay. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado, porque está la cosa que arde, al banco llegan nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana y en el Monte de Piedad. Hay unas colas de 3 cuadras, las ingratas, y no falta papanatas que le ganen el lugar. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 6 de agosto del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de hacerlo a través de los micrófonos de Radio UNAM. Pone su comal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Ay, ay, ay. La burocracia va a las 2 a la cantina. Entramos con Chava Flores. Qué bonito. Recordando a este gratísimo compositor mexicano. Por cierto, no sabía yo, Tania, nació en La Merced. Es originario de La Merced. Y ayer cumplió años de muerto. Nació don Salvador Flores Rivera el 14 de enero de 1920 y murió aquí en la Ciudad de México el 5 de agosto de 1987. Siempre es grato recordar a Chava Flores. Y mira, Tania, un verdadero fotógrafo, sí, musical de la vida cotidiana de esta ciudad. Pero de otra Ciudad de México. Ya no existe aquella Ciudad de México que Chava Flores dibujaba en sus canciones. Hoy la capital del país ha sido alcanzada por la violencia que se multiplica. El mundo entero está conmocionado por el asesinato el viernes pasado al filo de las 3 de la tarde de 5 personas en el interior de un departamento en la calle de Luz Aviñona, en la colonia Narvarte. Muy cerquita de aquí, Tania, muy cerquita de las instalaciones de Radio UNAM. Las víctimas de esta barbaridad son la antropóloga integrante del movimiento Yo Soy 132, Nadia Vera Pérez, de 32 años de edad, originaria de Chiapas; la empleada doméstica Olivia Alejandra Negrete Avilés, de 40 años y oriunda del Estado de México; Milé Virginia Martí, hasta hoy nos pudimos enterar del nombre de a quien llamaban Nicole, una mujer colombiana de 29 años de edad. Realmente tiene el nombre de Milé Virginia Martí. Milé Virginia Martí. Yesenia Quiroz Alfaro, la más jovencita, de 18 años, originaria de Baja California, y el más conocido de todos, el fotógrafo de la revista Proceso y de la agencia de fotografía Cuarto Oscuro, Rubén Espinosa Becerril. Los 5 cuerpos presentaron muestras de tortura. Cada uno recibió el tiro de gracia en la cabeza y, de acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, 3 de las mujeres fueron agredidas sexualmente. De acuerdo con las investigaciones, también vivía en el departamento una mujer de nombre Sveidi, ese sí no sé el apellido, dicen que no lo dan para protegerla, quien se salvó de ser asesinada porque salió horas antes a trabajar. Y fue quien, por cierto, cuando regresó de su trabajo, ya hacia la tarde-noche, fue la que descubrió los 5 cuerpos. La fiscal... Sí, la Fiscalía de Homicidios adscrita a la PGJDF, quien es quien lleva la investigación hasta este momento, afirma que se trataron, que está persiguiendo los delitos de homicidio y de robo, pues hubo saqueo y se llevaron un auto Mustang, propiedad de una de las mujeres asesinadas. Se dice que de la colombiana. El procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, informó que el Ministerio Público detuvo ya a una persona cuyas huellas dactilares se encontraron en la escena del crimen y que tiene antecedentes penales. No especificó en dónde, por delitos de robo y de violación. Otro avance reportado fue la identificación no difundida de la ciudadana de nacionalidad colombiana, que ya finalmente se acreditó su nombre, Mire Virginia Martí. El procurador afirma que el sujeto estuvo en el lugar de los hechos y dijo haber sustraído una maleta. Indicó que el detenido es uno de los tres que justamente aparece en un video difundido en días pasados por algunas de las cámaras de seguridad que están en la zona, porque hay que decirlo también, otro buen número de las cámaras de seguridad no reportaron. Las del edificio estaban descompuestas, supuestamente. Ayer el procurador declinó especificar si las cámaras de video captan también la llegada de los presuntos responsables y no aclara la forma en que los atacantes irrumpieron en el departamento. Es decir, hasta el momento no sabemos, más allá de la presencia de este sujeto, del sujeto de reconocimiento de haber estado en el lugar de los hechos, ni el móvil del crimen, ni las razones, ni la lógica en la que entraron, ni por supuesto tampoco aceptar directamente que se cometieron estos atroces crímenes. Desde luego, sí, lo más terrible es el crimen y desde luego los antecedentes que hay al respecto. Rubén Espinosa vivía en la Ciudad de México desde el mes de junio, porque de acuerdo como él lo declaró a distintos medios, incluso yo venía escuchando hoy una entrevista que le da a una cadena de televisión española, en la que explica que vivir en Veracruz ya era imposible por las amenazas múltiples que había recibido. Hay un hecho que es interesante o importante destacar. La gota que derramó el vaso de su confrontación con el señor gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue una fotografía que él toma en la que Javier Duarte, con una gorra de la policía estatal, está al mando de lo que él define, el fotógrafo, fotoperiodista le llamaban a Rubén, como pues un gobierno autoritario que no atendía cualquier posibilidad de crítica. En el mismo tenor, otra de las víctimas, Nadia, activista, también señala que salió de Veracruz por amenazas relacionadas con su trabajo, incluso de apoyo al movimiento estudiantil de la Universidad Veracruzana. No queremos de ninguna manera, Tania, yo no me atrevería a hacerlo, señalar que estas amenazas necesariamente impliquen que detrás de esto, de este crimen atroz, esté el señor gobernador de Veracruz. Pero lo que sí llama mucho la atención es que parece ser que la Procuraduría no está atendiendo como primera hipótesis investigar al señor gobernador, que es lo único que yo he leído que están pidiendo las redes sociales. Hay varios hechos que se van aclarando, desde luego, porque bueno, el crimen es reciente, el viernes de la semana pasada. El primero es que es mentira como se manejó primero por parte de los periódicos La Razón y Reforma, que estas personas se encontraran en una fiesta. Y desde luego, el que hubiera habido una fiesta en el departamento, ¿qué justificaría, Tania? No. Pero el Aunque dato lo hubiera habido. Exacto. Claro. Pero el dato importante es que se señalaba en esas notas, sin ningún sustento, que los agresores, estos tres asesinos materiales, uno de ellos ya detenido y dos identificados por el propio agresor, que ya confesó que él participó en esta barbaridad y que sabe quiénes son sus cómplices y que esperemos pronto los detengan. Sí, que ellos no conocían, no eran amigos de sus víctimas, no llegaron en la noche, de acuerdo ya con muchos datos que se tienen. Rubén Espinosa salió a las 2 de la mañana del viernes de esa reunión, regresó por la mañana y fue al mediodía del viernes cuando, entre las 2 y las 3 de la tarde, sucedieron los hechos. Hoy, sin embargo, en su página en internet publica una nota titulada "El celular de Rubén Espinosa da pistas, el crimen se cometió en no más de 49 minutos, minutos antes de las 2 de la tarde del pasado viernes 31 de julio, el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, de 31 años de edad, inició una conversación de WhatsApp con un amigo que se prolongó hasta las 14:13 horas de ese día. Por la información y el tono de la conversación, el amigo entrevistado, que pidió no ser citado, dice estar seguro de que quien le respondía a los mensajes era Rubén Espinosa. Si se prueba que los asesinos que busca la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal son efectivamente los que registró la cámara de seguridad, saliendo del edificio de Luz Aviñón 1909 a las 3 de la tarde, la conversación por celular indica que el crimen múltiple ocurrió en un poquito más de media hora. En ese lapso debió registrarse también el saqueo que la policía dice haber encontrado en el departamento. De la conversación también se desprende que si bien Rubén se desveló esa noche, no hubo una fiesta como lo han difundido algunos medios. En conferencia de prensa, el procurador Rodolfo Ríos Garza dijo desconocer hasta ayer la existencia de esa conversación por WhatsApp. Leo textual al procurador: no sé de dónde tengan esa información que él estuvo enviando mensajes a las 2 de la tarde con 13 minutos. Comento que en específico tenemos conocimiento de que una persona le envió a él un mensaje de WhatsApp aproximadamente a las 2 de la tarde, mismo que no respondió, y que la persona señaló que le preocupaba, sabía que se estaba quedando sin pila. Nosotros tenemos, en ese sentido, eso es lo que nosotros tenemos. Independientemente de estas consideraciones, Tania, un crimen de esta naturaleza, las características de uno de los agresores, los antecedentes de Rubén y de Nadia, pues nos llevan a que este es un crimen concertado. No fue casual y no fueron tres pillos que se metieron a un departamento X a robarlo. La hazaña con la que asesinan, ultrajan a tres de las cuatro mujeres, nos habla de una venganza, de un crimen muy cruel ejecutado por sicarios profesionales. Un crimen espantoso, Juan Manuel, que nos conmueve en muchos sentidos, creo, y es difícil ya salir de nuestro terror en un país como este, donde semana tras semana vamos acumulando listados de muertos. ¿Por qué esto conmueve y vuelve a llamar la atención del mundo y la solidaridad de muchos sectores? En buena medida, pues por los mismos hechos de muerte, que son espantosos, por las formas horribles en que fueron tratadas estas personas. Llama la atención que las procuradurías de este país, tampoco dispuestas siempre a aceptar el delito de feminicidio, estén hablando de feminicidios por la forma en que fueron maltratados los cuerpos de estas tres mujeres. El tema justamente también de la visibilidad pública por la labor de Rubén como fotoperiodista y de Nadia como activista social, y el enorme contexto, que creo que eso es la gota que derrama el vaso, el contexto en el cual estos hechos ocurren. No sabemos hasta este momento y no lo podemos afirmar con certeza, como tú dices, quiénes son los responsables y cuál es el móvil del crimen. Sin embargo, hay todo un contexto dicho por los propios ahora fallecidos Nadia y Rubén, de sentirse amenazados por el poder político, ¿no?, del gobernador de Veracruz. Sus dichos están grabados en videos, en entrevistas, en declaraciones públicas, en afirmaciones a su círculo cercano de amigos y familiares, en las cuales incluso buscan refugiarse en la Ciudad de México como resguardo a su integridad física y como resguardo también a su derecho como ciudadanos a tener la vocación que ellos quisieran y tener las posiciones políticas que quisieran tener, en este caso una posición crítica con respecto fundamentalmente a, digamos, al gobierno federal y a la política y al gobierno de Duarte en Veracruz, ¿no? Tanto Rubén, que había manifestado en múltiples ocasiones la denuncia de amenazas directas a su labor como fotoperiodista, poniendo en riesgo algo que hemos señalado de manera reiterada a lo largo de estos meses, de estos años, y que justo decíamos hace 8 días, esta doble moral de un país que se escandaliza porque el Piojo le da un golpe a un conductor de televisión y no se escandaliza ante la muerte y persecución sistemática de muchísimos periodistas. Tendríamos que estar muchísimo más consternados de los que estamos y preocupados por lo que está ocurriendo y por lo que está ocurriendo desde hace años en Veracruz, ¿no? Una de las labores fundamentales justamente de Rubén, que lo llevó a una confrontación, digamos, directa con el gobierno de Duarte, fue señalar justamente y volverse un activista en defensa de la libertad de expresión, particularmente después del asesinato de Regina Martínez, periodista de Proceso, quien fue también asesinada, y donde hay todas estas denuncias de no haber cuidado, que es la obligación que tiene el gobierno, sino también amenazado y perseguido a periodistas en ese estado. Pues en el tiempo que lleva de malgobernar Veracruz el señor Javier Duarte, han sido asesinados 14 periodistas. Ayer en la Comisión Permanente, legisladores del PRI y el Partido Verde bloquearon una iniciativa de la oposición para que la PGR atrajera la investigación sobre el multihomicidio. Los priistas y integrantes del Partido Verde salieron a defender la investigación de la Procuraduría Capitalina y también trataron de frenar la solicitud de que comparezca el gobernador veracruzano ante el Congreso, Javier Duarte. Un gobernador que se dé lujo ante este contexto de 14 periodistas asesinados durante su gobierno, que se dé lujo de decirle a la prensa en público, pórtense bien. Sabemos que andan en malos pasos. Pórtense bien. Sí. Pues la oposición le reprochó también que en los 2 años de mandato de Peña Nieto han resultado más desastrosos para ejercer el periodismo que todo el sexenio de Calderón, desde que se lanzó la llamada guerra contra el crimen organizado. En el sexenio de Felipe Calderón se registraron 182 ataques a periodistas. Con Peña, cuando todavía no cumple 3 años, van 328. El sexenio anterior se documentaron 32 mujeres atacadas relacionadas con la actividad periodística. Hoy son ya 60 mujeres. Claro, y hay entonces tenemos ahí un tema general, estructural, ¿no?, que va más allá de este caso, pero que enmarca y da sentido a lo que podemos leer en este brutal asesinato y en esta situación. Y acompañado del registro que felizmente hay, aunque debería de haber mucho más, y de la solidaridad que en este caso han mostrado fundamentalmente los fotoperiodistas alrededor de este caso, con distintas muestras de repudio y de solidaridad ante estos nuevos hechos, ¿no?, digamos, el gremio periodístico, más o menos hay un registro claro de cuántos son los ataques y dónde van. Eso es un primer caso, pero está el otro caso que digamos, desgraciadamente lo ejemplifica, el caso de Nadia, y es la persecución y la criminalización de la protesta social. En este caso estamos ante un activista que ha participado en distintas, digamos, momentos de lucha en estos años, en el movimiento de 832, en el repudio a los resultados electorales justamente del 2012, después contra las reformas, digamos, estructurales de Peña Nieto, particularmente la venta de Pemex, algunos otros hechos de carácter local, donde de manera sistemática el gobierno de Veracruz ha respondido con violencia a través de sus policías a las protestas sociales de estos sectores. Hay que recordar que hace pocos meses justamente hubo otro hecho terrible, terrible por lo que significó, donde encapuchados, cuyos demandantes afirman son, por distintos elementos, miembros de la policía estatal, agredieron con machetes y con golpes a un grupo también de activistas en Veracruz, ¿no? En ese contexto de represión, también es imposible dejar de mirar lo que significa, pues, tanto el encarcelamiento, la persecución y el asesinato de activistas sociales en este país, ¿no? Creo que estos dos hechos que están en el mismo contexto, por supuesto, también con las muertes de las otras tres mujeres, que por supuesto son de lamentarse, pero no pueden la muerte de Nadia, la muerte de Rubén, en este contexto, no pueden ser leídas fuera de él y fuera del, digamos, de lo que ha significado los gobiernos priistas para esta relación violenta, tanto con la prensa y la libertad de expresión, como con la protesta social. Ayer, y hoy lo publica el periódico La Jornada, ayer se refirió al caso el analista, el experto en cuestiones de crimen organizado, Edgardo Buscaglia, al que ya no podemos escuchar porque la única que le abría el micrófono era Carmen Aristegui, y también a Carmen Aristegui en estos días le han cerrado el micrófono. Dice Edgardo Buscaglia: da pena la tesis del robo o relación con grupos delictivos de Colombia, con lo que nos parece querer entretener la Procuraduría. Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, especialista en seguridad, cuestionó que las autoridades capitalinas estén buscando en un robo o en una relación con grupos delictivos de Colombia el móvil del homicidio contra el fotoperiodista de la revista Proceso y de la agencia Cuarto Oscuro, Rubén Espinosa Becerril, y cuatro mujeres, ocurrido el viernes pasado en la colonia Narvarte. Dice Buscaglia: si en la Ciudad de México se tuviera un procurador independiente y autónomo, su primera hipótesis de investigación hubiese sido un asesinato ligado a la corrupción política en el estado de Veracruz, pues las víctimas venían denunciando asedio y amenazas. Esto expresó el exasesor de la Organización de las Naciones Unidas para Cuestiones de Combate al Crimen Organizado. Y mira, en la tesitura de lo que está planteando Buscaglia, pues no se nos olvide que fue esta Procuraduría Capitalina, es este procurador el que prácticamente exoneró a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, líder priista, acusado con muchísimas pruebas de trato de mujeres y prostitución. Y entonces uno pues tiene derecho no a decir que fue Duarte el autor intelectual, pero sí a pensar que la Procuraduría Capitalina no va a investigar como debiera investigar a fondo quiénes son los autores materiales, pero sobre todo de parte de quién. Claro, sobre todo cuando hay dichos de las dos víctimas, de dos de estas cinco víctimas, en las que acusan o señalan directamente a eso, y ahora hay voces que se alzan exigiendo eso. La Procuraduría del Distrito Federal tenía la obligación, por lo menos, de considerarla como una vía de investigación y no negarse a estudiar el caso. Me voy a permitir leer, hay una carta que está circulando en las redes sociales de los compañeros de Nadia, digamos, en su favor, y leo solamente el final, ustedes la encontrarán, se llama Carta a Nadia, Nuestra Nadia. Dice: tu cuerpo fue mancillado, pero tu lucha y tus ideales se mantienen intactos. No sabemos quién jaló del gatillo, pero sí sabemos quién dio la orden. Lo sabemos y lo gritamos. Conocemos su nombre y su apellido. Sabemos también que sus acciones son desesperadas, igual que las de un perro acorralado. Lo decimos hoy y lo diremos siempre. No olvidamos, no perdonamos. Fue el Estado. Javier Duarte, fuiste tú. Jalapa, Veracruz, 3 de agosto del 2015. Esto lo dice el Comité Universitario de Lucha. Y es este contexto político donde estos hechos terribles, Juan Manuel, pues nos estremecen. Y a nuestra larga lista de peticiones de justicia, hoy también, desgraciadamente, tenemos que decir justicia a los 5, a los 6, ¿no?, de la Narvarte. A los 5 de la Narvarte. A los 5 de la Narvarte. Por fortuna, nada más 5, que ya son demasiados. Demasiados. En el mismo sentido de la carta que acabas de leer, los reporteros veracruzanos ante el Congreso ahí en Jalapa gritaron: no les creemos. La crispación por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, Cuarto Oscuro y ABC Noticias, persistió en Jalapa. Colegas y amigos de la víctima irrumpieron en el Congreso local para denunciar la impunidad que priva en los 14 asesinatos de comunicadores registrados en el gobierno de Javier Duarte. La irritación también continúa en las redes sociales, donde estudiantes, académicos, empresarios y periodistas veracruzanos lamentaron la espiral de violencia en Veracruz y en el país. Ayer, en el partido de fútbol en el que se dirimió el campeón de la Copa Libertadores de América, que ganó el River Plate 3-0 a los Tigres de Nuevo León, desde mi punto de vista, la escena más destacada se dio antes de que comenzara el juego, cuando los fotógrafos presentes para cubrir este evento se tomaron una foto exhibiendo pancartas en las que decían: basta de genocidio en México. Sí, terrible. Y yo ya he empezado a encontrar también en las redes sociales manifestaciones múltiples en todo el mundo, en Europa, de repudio a este nuevo crimen, que mientras no nos demuestren lo contrario, nosotros tenemos la hipótesis de que se trata nuevamente de un crimen de Estado. No, y el tema es eso. Y al respecto, Juan Manuel, un último entrecosa, es insoportable que la prensa, en este caso, siendo, tratándose otra vez de periodistas, vuelva, o algún sector de la prensa y de los opinadores, a criminalizar a las víctimas y a poner, particularmente cuando se trata en el caso de mujeres, ¿no?, o en el caso de extranjeros, hay que decirlo con todas sus letras, este caso de, una mujer colombiana, bueno, eso es sospechoso. Y querer siempre insinuar que ahí hay algo y montar una supuesta línea de investigación simplemente por el hecho de ser una mujer joven que vive en un departamento sola, o que viven mujeres solas. Solo, ¿no?, vivían ahí 4 mujeres. Claro, por eso, pero son mujeres que viven solas. Rubén no vivía en esa casa, estaba de visita. Claro, por eso, pero el tema de una casa de mujeres solas, socialmente parece que se sigue en ciertos sectores o tratando de poner como si fuera un tema raro. Y si esas mujeres además son jóvenes, si esas mujeres además son extranjeras, pues todavía más raro. Y esta etiqueta de lo colombiano como algo peligroso me parece un despropósito. México, utilizar un despropósito y una cuestión denigrante. Estereotipos, ¿no? Creo que nadie en el mundo tiene derecho a generalizar respecto al pueblo colombiano, pero mucho menos los mexicanos. Por supuesto. Y menos a estas alturas del partido. Fíjate, en ese sentido, rompí mi promesa y el otro día puse a Ciro Gómez Leyva en la mañana. Yo, que había jurado no oír ningún noticiero en la mañana desde que le quitaron el micrófono a Carmen, y oí a Ciro precisamente para ver cómo se las gasta este tipo de periodistas con respecto al caso. Y me pareció inaudito el amarillismo cruel con que Ciro Gómez Leyva, valiéndose de supuestas entrevistas a vecinos, exhibe a las víctimas, se regodea en la tragedia con la única intención de proteger, al parecer, al señor gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Es una pena que incluso yo estoy de acuerdo en que no se puede desde una red social acusar a alguien sin pruebas. Creo que decir que Duarte es el autor intelectual es un despropósito. Pero lo que es peor es que haya quien, no investigarlo, a priorísticamente, se niega que se le investigue. Y en el caso concreto de sus correligionarios del PRI y del Partido Verde, porque yo ya creo que el PRI y el Verde son una y la misma cosa, es la manera de protegerlo, es que no se haga una investigación a fondo y que no comparezca este energúmeno que hoy gobierna Veracruz a explicarnos sus amenazas y a esclarecer no solo el crimen de Rubén, sino el de los otros 13 periodistas veracruzanos que todavía está pendiente. Vamos a una pausa con Chava Flores y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. Llámenos 5536-8989. Échele sentimiento, maestro. Mucho sentimiento. Ingrata, pérfida, romántica, insoluta, tú me estrujaste todito el corazón y yo benévolo hablábate de amores y decíate mi anémica pasión. Burlábate totita de mi ánimo estasiado. Andábates creyendo que iríame yo a matar. Pero Ley Virginia no es. Aquí estamos ya de regreso. Pues desde luego, Tania, que le tendremos que dar seguimiento a este asunto, a este de veras terrible asunto que cuando uno lo platica, pues parece que no es tan grave, pero cuando uno piensa en las connotaciones del mismo, en los familiares de las víctimas, en los vecinos de la colonia Narvarte. A mí en particular, dicen que cuando algo te toca más cerca, como que te impacta más, me preocupa pues hablar de la calle Luz Aviñón, es hablar de una calle que estaba a dos cuadras donde yo vivía cuando era niño. Que está a dos cuadras de esta estación. Se nos metió el diablo en la Ciudad de México. En el centro. Pues en este marco sangriento, en este marco violento, los partidos políticos parecen ajenos a la tragedia nacional. Ayer, a la vieja usanza, destaparon a Manlio Fabio Beltrones como el nuevo líder nacional del PRI. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, fue mencionado como el posible presidente del partido en sustitución de César Camacho Quirós, quien pasará a su vez al órgano legislativo para la próxima legislatura de 3 años. A pesar de que en semanas pasadas se mencionaba a Aurelio Nuño, jefe de la oficina de la presidencia y personaje cercanísimo al presidente Peña Nieto como el próximo líder del PRI, a unas horas de que se lance la convocatoria el próximo domingo al registro de candidatos, ya circuló la información de que el puesto será ocupado por el exgobernador de Sonora y actual coordinador de la bancada priista en San Lázaro. En algunos portales informativos se mencionó que el señor Beltrones será el candidato de unidad que se presentará en el periodo de registro que se abre a partir del viernes próximo, o sea, de mañana. A más tardar el 20 de agosto, el PRI deberá tener un nuevo presidente que estará en ese cargo partidista hasta las elecciones de 2018. Beltrones es uno de los priistas más experimentados y con mayor carrera política y legislativa. Fue gobernador de Sonora de 1991 a 1997. Le tocó ir a limpiar el tiradero de Lomas Taurinas después del asesinato de Colosio. Dirigente del PRI en esa entidad en 1985, subsecretario de Gobernación entre 1988 y 1991, secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, diputado federal y senador. Y bueno, el priista se presentará como candidato único el próximo domingo. ¿Lo puso Peña Nieto o se le impuso a Peña Nieto? Beltrones, ¿tú qué piensas? Yo pienso que es la primera muestra, es el primer costo real que está pagando Enrique Peña Nieto de como su el proceso de debilitamiento, debilitamiento de Peña Nieto. Yo tengo la impresión que este grupo con el que había, la forma en que había gobernado Enrique Peña Nieto, tenía que ver con acumular y centralizar poder en un pequeño grupo. Creo que si hubieran podido, hubieran continuado con esa tendencia, y hubiera puesto a Nuño como presidente del PRI. Creo que incluso la filtración del nombre de Nuño, claro, ahora vendrá algún sabio de estos ideólogos priistas a decirnos que en realidad es una jugada maestra el presidente porque puso el nombre para, ¿no? Donde siempre se tratan de acomodar las cosas a favor del poder. Me parece que haber impulsado la candidatura de Nuño, pues tenía que ver con efectivamente tratar de hacerlo, jugar una carta fuerte. Empezaron a mover plumas, opinadores, espacios, reflectores, justamente a posicionar el nombre de este señor, y simplemente no pudo pasar. Creo que el costo, no dudo que haya habido una negociación, porque es propio, digamos, de la cultura priista acordar y renegociar. Esto se ve claramente en el acuerdo de llevar como fórmula a un miembro de la familia Tlacomulco, ¿no? A esta mujer expresidenta municipal de Metepec, de apellido, creo que su segundo apellido es Del Mazo. O sea, ya tenemos claramente la genealogía de la estirpe de que el grupo Tlacomulco está ahí. Creo que es una negociación muy fácil en este caso para Beltrones aceptarla. Salva la cara, ¿no? Y aparece efectivamente que avanza como un tema de unidad, pero me parece que es una partida perdida. Y es una partida perdida en este momento. ¿Perdida por quién? Por Enrique Peña Nieto. Ah, sí. En este momento, y sobre todo en términos del futuro, porque esto sí posiciona a un jugador fuerte en la sucesión presidencial, y en cierta medida, pese a que Beltrones una y otra vez habla de la importancia del presidente, de que él es leal al presidente, que el 2000 las elecciones presidenciales no están a discusión, y que antes del 2018 ya sabemos todo este discurso priista domesticado, en realidad lo que ha hecho es acelerar en cierta medida la discusión sobre la sucesión, que es algo que a todas luces Peña Nieto no quería que pasara, pero yo tengo la impresión que eso ya pasó. Javier Corral Jurado, candidato a la presidencia del Partido Acción Nacional, dijo que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está tan fracasado que necesita echar mano del viejo PRI y del PRI más autoritario para salvar su sexenio. En conferencia de prensa en Querétaro, el senador con licencia, el senador chihuahuense, afirmó que la decisión de que Manlio Fabio Beltrones Rivera sea candidato único rumbo a la presidencia nacional del PRI es señal de que este instituto político regresó a su época más autoritaria. Yo diría que estoy de acuerdo con Corral, pero no solo por este hecho. Yo creo que el autoritarismo priista se ha expresado de manera brutal, de manera más clara también en otros temas. Como los que hablábamos antes. Decir, Corral supuesto. Criticó el hecho de que el presidente de la República, igual que lo hacía en años, lo hacían en los 60, 70, 80 y 90, designe con su dedo al presidente de su partido. Yo ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? Es decir, si hubiera podido designar con su dedo, ya, y yo creo que ahí es donde sí, los políticos... Sí, el dedo de Peña Nieto está muy chiquito. No, donde... Muy machucado. Sí, y no pudo. Si se hubiera podido designar con su dedo, hubiera podido designar a Aurelio Nuño. Y ahí es donde hay un error en repetir que el PRI siempre es el mismo. Yo sé que a ciertos políticos les puede funcionar, y tal vez a Corral gente a que le funcione. Yo pienso que se equivoca también en ese tipo de aseveraciones, pero en fin... Tratar de decir el PRI siempre es lo mismo, siempre ha sido lo mismo y regresa, y el viejo PRI, a ver, el viejo PRI es como si pensáramos que nos compráramos el cuento que efectivamente Enrique Peña Nieto es el nuevo PRI o que Aurelio Nuño es el nuevo PRI. Entonces es como un juego realmente muy perverso. El PRI donde siempre incluso ha sido el mismo, un sí, partido antidemocrático, autoritario y ladrón. Sí, y sí. Salvo pruebas encontradas. Claro, pero digamos, sí, en términos muy generales. Y por otro lado, el PRI es muchas cosas más. Es un mecanismo muy complejo de cacicazgos locales, de acuerdos intermedios, de pactos entre distintos sectores de organización y grupos de interés. Sí, no son piezas de bloque que se mueven a voluntad de una sola, de un solo interés. Hay conflictos, hay pugnas y... Digamos, es tanto lo que está en juego, hay tan buenos incentivos para ponerse de acuerdo, que generalmente se ponen de acuerdo, es la famosa disciplina priista. No tiene que ver con un gen distinto que tengan los priistas versus otros, tiene que ver con una manera de hacer política y, digamos, los acuerdos de interés que tienen entre ellos. Entonces, me parece erróneo hablar del viejo PRI, del nuevo PRI, y me parece también que decir que Peña Nieto lo nombró es no entender en buena medida qué es lo que está pasando, es decir, no entender que también ahí había una confrontación, que no hay unos acuerdos fuertes, y hacer pensar, porque creo que sí también reproducimos, que no ha pasado nada, es decir, que todo este desgaste, la casa, los muertos, los asesinatos, el dólar a casi 17 pesos, significan nada y no significan desgaste. Y yo creo que sí significan cosas y sí significan desgastes, y creo que esta es una pequeña, lo que empiezan a ser pequeñas muestras de cómo efectivamente las cosas se rompen y hay intentos por rearticular y hay intentos por seguir impulsando un proyecto de dominación que ellos conviene si ellos van a querer seguir gobernando, y para eso necesitan ampliar la red de alianzas. Hoy, sorprendentemente, Mario Fabio Beltrones decía, bueno, el PRI se tiene que reformar y tiene que hacer no solo caso a su militancia, sino a la ciudadanía. Entonces tendremos que abrirnos y tener casi candidatos ciudadanos. Ha salido a un pasarela por todos los medios de comunicación con ese discurso. ¿Eso qué significa? Claro, cambio en el discurso, sí, pero cambios que son complicados cuando todo funciona de manera disciplinada, en función de que uno se forma en la cola y algún día le tocará. Si eso empieza a entrar en crisis, también las instituciones políticas entran en crisis, también están construir mecanismos para poder hacer política y mantenerse en el poder. Entonces, el PRI es el mismo, sí, pero por otro lado, va a tener que enfrentar esta situación que sí es crítica. Para ellos mismos. O sea, el escenario, digamos, de crisis del gobierno, las malas resultados en la imagen del gobierno, es un hecho verídico. Que ganan las elecciones y siguen ganando elecciones, sí, pero que pierden votos, también es cierto. Y que ganan las elecciones por métodos antidemocráticos. Por métodos antidemocráticos, también es cierto. Entonces, digamos, en ese es mucho más complejo que simplemente decir que es la reproducción y la reedición de los años 70. Creo que hay una tentación de hacerlo. Y fíjate ya... Me pongo de tu lado contra Corral. No, pues no estoy discutiendo. Dice Corral, el desprestigio de Peña Nieto es tal que recurre a Beltrones para salvar su sexenio. El desprestigio de Peña Nieto no es nada más personal, es de su partido y el fracaso de este partido que venía a mover a México. Y además, ¿dónde está el prestigio de Beltrones? Una cosa es que sus aplaudidores profesionales, ayer escuchaba yo en Radio Fórmula al señor Pepe Cárdenas y a uno de sus colaboradores, el señor Cardona, Rafael Cardona, hablar de Beltrones como el político más importante, más maduro, el político de los políticos, un tipazo. Me comentaban que en la mañana Ciro Gómez Leyva hizo lo propio, y desde luego sabemos qué tipo de periodistas ven a Beltrones como el non plus ultra. Y de pronto vemos echar a andar y el equipo de nada. Todos nosotros sabemos de la Nación que el señor Beltrones tiene mucha cola que le pisen y tiene detrás de sí al maestro Carlos Salinas de Gortari. Al que le fue muy útil en momentos muy aciagos para Salinas hacia el fin de su gobierno. Dice Sofía López de la Venustiano Carranza, deberíamos de estar de luto desde que Peña Nieto es presidente. Y dice, le tuve que apagar cuando empezaron a hablar del PRI, nefasto, no nos importa lo que haga ese partido que solo nos ha dañado. Aún así, gracias y sigan con los buenos temas. Bueno, Sofía, si ya nos apago, ya no me voy a ir, pero yo creo que sí es, independientemente, o justamente porque, como usted dice, yo comparto en cierta medida su opinión de que ha sido un partido nefasto, en cierta medida, para el país. Justo por eso hay que comprender para dónde van las cosas, y es pues nuestra obligación atender lo que pasa en el tenemos que hablar del PRI, pues cómo no vamos a hablar del PRI, compensar que no existe, está gobernando este país, pues compensar que no existe, dice Francisco Javier Márquez de Cuajimalpa, propongo que se boicotee al estado de Veracruz por la represión a los periodistas. Pues al gobierno de Veracruz, más bien, al estado, ¿no? ¿Qué culpa tienen el resto de los Veracruz? Bueno, sí tienen la culpa, no, porque andan votando por... ¿Sabes que en Veracruz siempre ha ganado el PRI? ¿Sí? A pesar, nunca ha perdido... No ha habido otra... Bueno, igual que Hidalgo, pero ¿qué te dice eso, digamos, en términos del contexto político en el que estamos? Son miles de municipios aún, o sea, son muchos municipios y todavía son muchos los estados donde no ha habido... Lo voy a decir, ya la malgastada transición a la democracia, no ha habido ni siquiera alternancia. Y efectivamente uno de esos casos fatídicos es Veracruz, que por cierto es más o menos, si no me equivoco, como el tercer, digamos, fuente electoral del país. O sea, está el Estado de México, ¿no? El Distrito Federal, y después casi estoy segura que es Veracruz, en términos de su importancia como con peso electoral. Y peso económico, el estado de Veracruz es un estado importantísimo. Dice Alberto Huesca, don Alberto Huesca, dice don Juan Manuel, usted dice que Chava Flores conoció una ciudad diferente porque esta ciudad ha sido agredida por el asesinato de 5 personas. Yo digo, dice don Alberto Huesca, que también ha sido agredida por los desarrolladores urbanos, que con el argumento absurdo de que la gente se está llenando la ciudad, el PRD la sigue agrediendo con esos permisos y fraudes electorales. Totalmente de acuerdo contigo, Alberto Huesca. No solo el PRD, aquí Radio UNAM, y el lugar de los hechos está localizado en la delegación Benito Juárez. Yo hacía referencia hace rato de que me duele más porque soy vecino de la Narvarte desde cuando era niño. Y me pasa muy a menudo que cuando vengo hacia la radiodifusora, pues paso por mi terruño, la calle de Pestalozzi, y siento horrible que lo que eran casas de mis amigos ahora son edificios multifamiliares de esos con los que se han enriquecido los desarrolladores, no solo en la Benito Juárez, sino en toda la ciudad, en todas las delegaciones gobernadas por perredistas, panistas y priistas, sin excepción. Claro. Tiene razón, indudablemente. Y ahí, claro, como lo decimos en términos nacionales, el que tiene el gobierno federal lleva el peso de la carga. En este caso, por supuesto, que el peso de la decisión de lo que ha pasado con esta ciudad en los últimos años, pues lo lleva justamente el PRD, no solamente porque ha tenido mayorías y el gobierno central, sino porque pues tenía la obligación histórica de haberse comportado de otra forma. Y tal vez el enojo que compartimos con respecto a ese instituto político es que no estuvo a la altura de esas aspiraciones, digamos, con las que sus fundadores lo echaron a andar. Señor Miguel Ángel Mancera, tiene usted una oportunidad más de reivindicarse con los ciudadanos del Distrito Federal. Investigue. Investigue a fondo quién y por qué asesinó a estos cinco mexicanos en la calle de Luz Aviñón, en la colonia Narvarte. Ya nos vamos, pero desde luego, Tania, hoy es un día especialmente terrible en las efemérides. Hoy, 6 de agosto, se cumplen 70 años de uno de los días más crueles en la historia universal de la infamia. El 6 de agosto de 1945, la ciudad de Hiroshima sufrió el primer bombardeo atómico en la historia. En el final de la Segunda Guerra Mundial, el bombardero estadounidense Enola Gay bombardeó la ciudad de Hiroshima por órdenes del presidente de Estados Unidos, Harry Truman. En ese acto bélico, esa bomba produjo la muerte de alrededor de 140,000 japoneses, en su casi totalidad civiles, dejando un saldo de casi 360,000 heridos, entre los cuales gran cantidad padeció los estragos de la radiación a la cual estuvieron expuestos. Las secuelas biológicas, por tanto, persisten hasta nuestros días. Hay descendientes de esos japoneses a los que bombardeó con la bomba atómica el gobierno de Estados Unidos que padecen esas secuelas. Y después de Hiroshima vino Nagasaki. Y todavía yo encuentro por ahí quién justifica esta barbaridad, señalando que era la única manera de doblegar a los japoneses. Terrible, terrible esa historia. Escuchaba que en el discurso justamente del la autoridad de la ciudad de Hiroshima llamaba que en esa ciudad tendría que ser vanguardia y debería discutirse alrededor de la seguridad nuclear y de pues la carrera todavía nuclear que existe. Es decir, ha salido de la agenda mediática el tema de las armas de destrucción masiva, de lo que significa la posibilidad de destruir así la vida humana, ¿no? El potencial de esas bombas y del inmenso, inmenso arsenal nuclear que habita en nuestro planeta y que, si bien ha salido de la agenda, y por otro lado también en buena medida es porque sale de nuestra memoria estos hechos de hace 70 años, ¿no? Que parecen muchos, pero que todavía hay una generación viva, ¿no? Que en su niñez vio explotar esa bomba. Y que deberíamos volver a poner en el centro pues lo que significa pues la construcción de la paz, la amenaza y en buena medida como el orden mundial y esta opresión en la cual estamos sumergidos por muchos niveles, términos de opresión económica, política, también se explica justamente por esas enseñanzas terribles de la capacidad de destrucción que algunos tienen y otros no. Y no, y la posibilidad de hacer eso que se hizo hace 70 años en Hiroshima. Terrible. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos en medio de la desolación. Sí. De la Narvarte de Hiroshima. Vaya paseo que nos echamos hoy, Tania. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. Gracias, Humberto. En la producción, Gilberto Díaz. Gracias, Gilberto. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez. Escúchenos el próximo jueves. Aquí vamos a estar en Intermedios. Y Juan Manuel Valero, que simplemente les desea que tengan una muy, muy bonita noche. Aquí nos seguimos escuchando. Calls everywhere, I thought you're bound to fall. They thought they were just a kid in you. You used to laugh about everybody that was hanging out. don't.